Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Noches, estamos aquí en Parte de Todos. Un día lunes, primer lunes de octubre, aquí en el aire de Radio Box 102.9. Con este gran tema de este grupo o de este solista que se llama The Weeknd. Ah, The Weeknd, era. Mira. Dancing in the Flames. Canción que salió el 13 de septiembre en todas las plataformas virtuales. Y bueno, hoy empezamos un nuevo mes. Claro, el mes pasado estuvimos con el tema retro. Ahora es todo temas nuevos vamos a tener hoy, ¿sí? Porque actual. Actuales. Actualizamos parte de todo. Ahí está, ahí estamos. Nunca me veo yo, mirá. Mirá qué pinchita. I know you want me. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Acá el grupo El mejor grupo acá de Zona Sur. Señor Ariel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? ¿Cansado del fin de semana? Cansado. Sí, un fin de semana agotador, pero la verdad que productivo, se pasó bien. Y acá estamos nuevamente. Siempre te sale alguna protuberancia en la frente. ¿Viste? ¿No? Me salió un granito acá. O es calculo acá, porque o del otro lado. Come, come usted. Calculo que sí, por los desarreglos alimenticios, me imagino. Ojo. El tercer ojo. Capaz. No, ese está más abajo. Pero miro para atrás. Es como la cámara de estacionamiento. El tercer ojo de Tristán, ¿te acordás? Ay, Dios. ¿Todo por dos pesos? Sí. Bien, hace tres semanas sale este perdón, tema. Perdón, pero Weekend no era que había dejado de hacer música. No, ahora está. En la semana, trabaja en el Weekend. Ah, nomás. De sábado y domingo. De Weekend. Claro. No creo que deje una persona que había, esté haciendo. Yo creo que había dicho eso. Vamos a tener un montón de noticias nuevas. ¿Se cambia el nombre? No lo sé. Yo tengo una noticia nueva. ¡Ganó Independiente! ¡Una novedad! Don Niembro. El nombre, claro, el nombre de nacimiento del señor de Weekend es Abel Makonnen Tesfaye. Tiene 34 años y es nacido en Canadá. ¿Sí? Producto de Canadá. Vino aquí a la Argentina y no dijeron cosas muy buenas de su persona porque era medio complicado con el tema de los... Medio soberbio. Sí. Viste que la soberbia no lleva pero a ningún lado. Pero llenó River, ¿sí? Después vamos a estar hablando de Paul McCartney, que hizo, con 84 años, hizo 3 horas de show y nosotros no podemos subir la escalera. Sí, así que está, desen por muerto, chicos. Bien, 1164-007047, no estamos regalando nada, pero tenemos nuestra pero persona. Pero ¿cómo que no? Le regalamos claro, nuestra onda. Porque viste que la gente compañía. Llama por las entradas, llama por esto, llama por lo otro, pero... La estamos compañía acá. De la música. Estamos si querés un regalo en serio, no abras el YouTube. Claro, porque no estamos nosotros. Pero aparecemos lindos, todos estirados. ¿Viste lo que hace la luz y las cámaras? HD High Definition. Nos puedes escuchar entonces en www.fmradiobox.com. Si no, te bajas la aplicación. Y de la aplicación tenés dos botones: para escucharnos y para vernos. Yo te diría que nos veas. Y de paso tenés el chat de YouTube también, claro, para chatear con nosotros, exacto. Si no tenés ningún problema. Y de paso también recibís todas las informaciones que todos los días tocas la campanita y te suscribís al canal y te salen todos los programas de la radio. ¿Sí? Así perfecto. Que estamos actualizados, muy actualizados. Así que Vox 102.9, esta es el dial. Esta es tu onda. Esta es tu onda. Vox. Sí, el fin de semana estuvimos en la fiesta infra. Llenó muy total. Muy buena. Era música. Marcelo cambió los ritmos de música. Estuvieron buenos. Estuvo el señor Carly Carrazal. Sí, pasó. Le tendría que haber permitido. El Calis, le dicen. El Calis, yo le digo Carly. Para mí es mi amigo Me Carly. Dijeron que tiene tres apodos. ¿Cuál? Cali. Carly. Sí. Y el Calis. Calis, mira. Y él se hace llamar El Calis. El Calis. Sí. El Calis de Cristo. Ay, Dios mío. Sí. Yo para mí sos Carly. Saludos a Solo Rosita. Sí, a Daniel. A DJ Locutor. Sí, que estuvimos ahí con ellos bailando. Sí, la tienen buenísimo. Re clara. DJ Locutor tiene muy clara la música. La primera vez que nos quedamos hasta las 5 de la mañana. 5 de la mañana y le dije yo, mirá, le digo a Marcelo, lo saludé al último, mirá, vos tenés que estar contento porque yo me quedé hasta el último en tu fiesta. Así que nos dimos un abrazo y se puso contento. Muy lindo, che. La verdad que muy buena música. Pasó de todo, pasó en Rammstein, pasó, no sabes, estuvo muy buena. Lleno total, hasta las 5 de la mañana bailando la gente, desde que entró hasta que se fue la gente bailando. Sí, una pregunta, me quedé con una duda. El efecto Mandela, ¿qué vendría a ser? ¿Me lo podrían explicar en un rato? Sí, más vale, vamos a hablar del lo efecto voy a buscar, Mandela. La verdad que no. Sí, no es una... Pasó con lo de la Tota Santillán. Sí, pero pasaron con otras cosas. Es como que la Tota Santillán parecía que ya hubiera muerto hace rato, ¿no? Pero claro. No había muerto, ¿viste? Sí. Y murió hace poco. Y es como si fuera un efecto mariposa, un efecto Mandela. Ahora en las redes sociales está bien explicado. Puedo decirte y hay varios ejemplos. Dale. ¿Te puedo decir? Dale, el efecto Mandela es el nombre con que se conoce popularmente el fenómeno de confabulación compartida por varias personas. Es decir, un recuerdo falso compartido por un grupo o colectivo, ¿sí? Recibe el nombre de Nelson Mandela, el político sudafricano. Esperen un segundo que se me cerró. Claro, afirmaron que recordaban que Mandela había muerto en los años 80. O sea, que empezó por eso. Con sí. el que habían dicho que había muerto en los años 80, pero no murió en los años 80. Murió en el 2013. Ah, mirá, no sabía. Por eso se le dice hace el efecto poco. Mandela. ¿Verdad? Sí. Fue la bloguera estadounidense Fiona Brom quien bautizó a este efecto con ese nombre. Sí. Sí. Se ha dado varias explicaciones al fenómeno, a pesar de que existe amplio consenso sobre la razón de este efecto. Todos los recuerdos se reconstruyen periódicamente a lo largo de la vida de una persona y son modificados a través de estímulos tanto internos como externos. Sí. Las referencias a un recuerdo diferente, ya sea por medio de conversaciones con otros individuos o de medios de comunicación que propagan una idea equivocada, modifican la propia experiencia y modelan los recuerdos originales, todo ello reforzando por los sesgos de confirmación y las disonancias cognitivas. Claro, venderse como una mentira. Que se va. Miente que algo quedará, ¿no? Es como que dicen. Que es como claro, que como se... que se hizo masivo y se creyó. Claro, se decía que estaba. Por ejemplo, vamos en algún momento hubo un par de días que se había hablado que había fallecido Perales. Sí. Y se siguió durante dos o tres días con el tema. Sí, sí. Bueno, acá dice. Pero a corto plazo, pero digamos fue algo. Claro. Pero la Tata Santillán, como no se lo veía hace tiempo. Sí. Era como se, que ya había se ha muerto. Había. Escúchame, hay un montón de esto. Miren. Fíjense esto. Ejemplos. Ejemplos. ¿Hay? Sí. Algunas personas afirman que recuerdan que la serie de dibujitos animados Looney Tunes, que está en 1930, que forma un juego de palabras en Tunes. Antes no tenían ese juego de palabras, sino llaman Looney Tunes. ¿Sí? No entiendo. O sea que nosotros lo que conocemos de 1930 se llamaba Looney Tunes. Sí, pero sí. En realidad antes se llamaba Tunes, no Tunes. Y la gente dice Tunes, pero en realidad se llama Tunes. Ok, no entendí igual. Una vez que dice, algunas personas afirman que recuerdan que la serie de dibujitos se llama Looney Tunes. Que forma un juego de palabras okay. entre Tunes. Perfecto, y hablamos de. Claro, lo que pasa es que hablamos de algo semántico. Sí, algo de algo de semántico. O sea, antes no tenían ese juego de palabras, sino que llamaban Looney Tunes. ¿Sí? Y noriego. Algunas personas afirman que recuerdan que el nombre del logotipo Monopoly portaba un monóculo. ¿Viste el monóculo? Sí, él, sí, sí. Bueno, aunque no lo lleva. ¿Tenía la galera? No monóculo. Lo tiene. Parece que no lo tiene. Eso yo lo había visto yo, ¿eh? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, juro, que a vos Dios. Te gusta. El juego Monopolio vendría Monopolio a ser. Monopolio tenía claro. al señor como peladito. Una galera y pero un no lente, lo tiene, fíjate. Y no ya lo mismo. Tiene en la tapa. Sí. Sí, en la película Casablanca no se dice el tócalo otra vez, Sam. Eso ya lo sabía. Ese falso recuerdo aparece por varias versiones idiomáticas del largometraje. O sea que mirá. Nunca dijo tócala, Sam. Nunca apareció en la película esa frase. Mirá. Muchos españoles creen que Regan, la protagonista de la película Exorcista, representada por la actriz Linda Blair, sí. ya poseída, se dirige a su madre y le dice, ¿has visto lo que has hecho a la cerda de tu hija? En realidad no dice cerda, sino dice cochina. Ah, bueno. No, bueno, parecido. Pero... No, bueno, pero... ¿Sí? A ver. Después hay personas... En España. Bueno, estoy viendo y los logos hasta ahora no lo encuentro. Estoy, ¿viste? Yo estoy seguro. Ahí está, ¿viste? Bueno, ese es el efecto Mandela. Cochina. La cochina. En España, no lo tiene. No lo tiene. Busque, señor operador, no lo tiene. Eso lo vi en TikTok, que se quiere matar a Ariel. Si no lo tiene. Te no juro por Dios que para mí, ¿viste? Siempre lo vi con el. Recalculando. No, el efecto Mandela lo estamos viendo en este momento. Sí, yo ya lo había visto en TikTok a eso y el Monopoly no tiene. Yo también, yo vi el Monopoly hace poco y yo le decía a los chicos, a mis alumnos, estábamos jugando en el Monopoly y me dice el profe, esto no tiene lo que usted está diciendo. Yo lo vi en internet, lo del efecto, sí. varias veces, con varios casos, pero me llamó más la atención cuando vi con lo de la Tota Santillán. Bueno, en España algunas personas afirman que recuerdan haber seguido un en directo por televisión el golpe de estado en España en 1981, aunque solo se retransmitió por radio. O sea que por tele nunca apareció. O sea, es algo... Y a Ariel le quedó lo del Monopoly, ¿eh? Sí, algunas personas afirman haber visto y utilizado el emoji del ladrón en la aplicación para móviles WhatsApp. Sin embargo, este no existe ni ha existido hasta la fecha. ¿El emoji del ladrón? Mira. Sí. Busquen el emoji del ladrón en WhatsApp si quieren. No existió nunca. No existe. ¿Y por qué? No sé. Y lo habrán puesto. Che, no el del mate yo no lo encuentro, el del mate en WhatsApp. Y habían dicho que sí. ¿Está? Yo no... ¿Será quizás según la versión de WhatsApp? No sé. Viste que hay algunas versiones que son fanmade o... Escuchá, o son... una para que busques también. El otro día me dijeron, se va mate. Chao, mate, le dije. Ay, Dios. Algunos recuerdan que el tigre Tony de Zucaritas... Es tiene... feo que te digan, se va mate. Se va mate. Algunos recuerdan que el tigre de Zucaritas... Ahí me lo mandó el señor. Sí, está el mate. Algunos recuerdan que el tigre de Tony de Zucaritas tenía la nariz negra, pero en realidad la ha tenido siempre azul. Zucarita. ¿Cuál no es? Ninguno de no sé. ¿Qué hace el tigre de Kellogg's frente al espejo? Mira su carita. Mirando su carita. Ay, Después tenemos Pikachu, ¿viste? Algunas personas recuerdan a Pikachu, personaje de la franquicia Pokémon, con una franja negra en la cola, pero en realidad su cola no tiene tal característica. ¿Cómo? Otra vez. Algunas personas recuerdan a Pikachu, personaje de la franquicia Pokémon, con una franja negra en la cola. ¿Viste que Pikachu es como una especie de gatito? Supuestamente tenía una franja en la cola, ¿sí? Negra en el medio, es amarillo en el medio. Pero en realidad su cola no tiene tal característica, es toda amarilla. Y tenemos otras cosas. Yo conozco a una franja negra en la cola. Che, lo está buscando el Monopoly. ¿Qué te hace la linda, vos? Estoy viendo imágenes viejas. ¿Y no lo tiene? Lado. No, ahí está. Lado. ¿Por qué nosotros tenemos ese efecto Mandela? La verdad que ¿por no qué? Entiendo. ¿Quién nos metió que el Monopoly tenía el monóculo ese en la galera? ¿Por qué? ¿Y habrá otras cosas que nosotros ahora abriste el debate esto y vamos a ver si hay más efectos Mandela? Si alguien nos puede compartir algún efecto Mandela. Creo que sí. Y sí, lo podemos poner en el efecto Mandela. Si tiene un efecto Mandela. Mandela. Estuvo 11-64-00-7047. Escúchame, todos tenemos un efecto Mandela. Por ejemplo, el del Monopoly es uno. Sí, porque yo también, la primera vez que yo me lo vi en TikTok, me apareció. Yo decía, no puede Mandela ser. ¿No es Morgan Freeman? Y Morgan ¿viste? Freeman. La no película es, sí, es algo. Es igual, es idéntico. Morgan sí. Freeman, ¿qué tiene en la cara esos puntitos? No, esos ¿tiene son puntitos cosas... negros o.? Viste que usa un guante. Sí, tiene algo tipo Scioli, ¿no? No perdió la mano. Tuvo un accidente muy grande de auto hace unos 3 o 4 años. Sí. Se le fue la mano con la velocidad. No, sí, se le fue la mano con la velocidad. Y además quedó mal de la mano. Y la tiene como atrofiada. Entonces, ¿qué hace? Usa un guante. Pero igual me parece que Marcelo preguntaba por el tema de la piel. No, tiene así la piel, la puntita. Y bueno, tiene. Y es así la piel de. ¿Qué sé yo? No sé. 11-64-00-7047. Y vamos a seguir hablando del ahí efecto... Ahí manden audios con el efecto Mandela. Sí, el efecto Mandela, el del Monopoly, te dejé. La te verdad, quedaste. Te juro por Dios. Convengamos que nunca fui de jugarlo, no, pero tenía tampoco. La imagen. Sí, la imagen. Yo que no para mí dónde. Tenía el... El monóculo. Y sabes que se me cruza con una imagen en Los Simpsons. Sí. Del chiquitito que aparecía con la galera. Ay, que viste que aparece. Ahí puede ser también que yo lo tenga muy asimilado. Ahí está. Ese sí tiene el monóculo. Ese tiene el monóculo. Eso lo podemos buscar. ¿Te acordás? En internet. Sí. Hablando de Top Secret, ¿viste la película Top Secret? Sí. Que está el tipo con el monóculo. Y se lo saca y tenía el ojo gigante. Esa película es buenísima. Esa película es buenísima. Vamos a hablar del monóculo, del iceberg, del efecto Mandela, misterios, de Michael Jackson, que se dice que en algún momento vivió y después murió y después... Porque esos son efectos Mandela. Mirtha Legrand hace un montón que vienen diciendo de que tiene que está muerta, ¿sí? Pero está viva. ¿Sí? En algún momento va a pasar que se va a morir y nosotros vamos a pensar que bueno, pasó lo ahora mismo está, con la final estaba de ¿no será Solán? Que nos implantaron en la Matrix que ella está viva y en realidad no está? Y puede ser. ¿Qué che, sé yo? Está contra Silvio Soldán, ¿no? Pelean Silvio ahí, Soldán cabeza, está... Cabeza. No, pero Silvio Soldán es más chico, imagínate. Vamos a ir al próximo tema. Nuevito. Es de Morat. Es una banda mexicana que viene a la Argentina y tiene mucha gente que lo sigue, ¿sí? Y el tema se llama Por si no te vuelvo a ver. Y después volvemos con más. Parte de todos, dale. Lo nuestro no es por siempre, pero es todavía. Y ya se siente el frío aquí en Andalucía. Entre más años tengo menos días, me dura el verano. septiembre llega y nuestra historia se me escapa de las manos. Pero no ha sido en vano. Nuestro amor no se tiene que acabar. Aunque toque vivirlo solo un mes, no me guardaré besos para dar. Por si no te vuelvo a ver. Que no queden historias por contar. Que no falte ningún amanecer. Congelémonos juntos frente al mar. Por si no te vuelvo a ver. No se queda quieto. La vida va a seguir, pero entre tú y yo queda un secreto. Caminos diferentes que se estrellan y se vuelven uno. Yo seguiré pensándote en la tierra aunque te vea Neptuno. No olvidará ninguno. Nuestro amor no se tiene que acabar. Aunque toque los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de I'm todos. I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes, finance, trust fund, 6'5". I'm looking for a man in finance. Continuamos aquí en Parte de Todos. Un beso grande a Rosy, que está, Rosita, que están escuchando. Ya queríamos quedarnos a hablar como hasta las 5 de la mañana. Había alguien que se estaba durmiendo sentado. El que adivina el nombre de Rosita le regalamos un fernet del litro. Ariel está pensando. Solo Rosita. Acá, tac, llamen al 11-64-00-70-47 y el que adivina el nombre de Rosita, solo Rosita, sí, le regalamos. No vale la familia de Rosita. Que llame. Bueno, por ahí hay alguien de la familia que no sabe. Si son familia tienen que saber bien. No sé. Escúchame, seguimos con lo de del efecto Mandela. El no hay forma de que hay mucha gente que no sabe cómo me llamo yo de segundo nombre. En un momento, en otro programa, lo dijimos, ¿te acordás? Claro, sí, hicimos la adivinanza. Hicimos la adivinanza. Podríamos hacer entre lo de solo Rosita y el señor que tiene un nombre también, un segundo nombre, que nadie lo dice sabe. Dice que van dos pilotos, dice, sí. ¿A qué no sabe dónde vamos a aterrizar? No sé, tirame una pista, dice. ¡Ay, Dios! Larguirucho. Bueno, ¿te acordás de Larguirucho? ¿Cómo decía Larguirucho? La más fuerte que no se escucha. A la cámara, Ariel, a la cámara. A la cámara, ahora que tenés cámara tenés que hacerlo a la cámara. ¿Este qué dice, doctor Neuro? Ahí está, le sale ¿Te bien. Te parece ese? Más a ese. Sí. Te falta el puchito del el vapeador. Puchito del costado. El vapeador en la boca. Que poner. Escúchame. ¡Retanto! Estamos hablando del efecto Mandela y buscamos... Y no está el monóculo. No está el monóculo, tampoco en los Simpsons. En no. Mr. Monóculo y en los Simpsons tampoco está el monóculo. Nosotros, y tenemos la imagen de... Acabo de ver el video sí. del y no capítulo está. Y no está el monóculo. No está. ¿De dónde lo sacamos? Muy bueno el debate que abrió usted, señor Marcelo Galateo. Viste, yo tengo que pensar escúchame, todo por Hay una cita, una famosa frase que hace Darth Vader en El Imperio Contraataca en Star Wars. El que le gusta. Luke, I'm your father. No lo dice, no lo dice. Lo dice, yo no lo escuché. Escúchame, acá dice que es soy tu padre. No hay Luke en absoluto. Yo quisiera que. Lo que pasa usted... es que como dice. No, no, mentira, mentira. Ahí capaz que se escuchó Luke. Yo voy a ir a la peluquería, ¿sí? Me voy a hacer Luke Skywalker. Dios mío. Ay, pero me hace cosquilla, está saliendo en el aire. ¿No? Estamos regalando entradas para ver Joker 2. El que quiere. Sí, las que sacamos nosotros. Las pasa a buscar. Tenemos bueno, 42 después entradas. Después voy a hablar de eso. Porque tenemos. Están hablando muy mal. Mal. No, muy demasiado. Mal. Demasiado. Mal. No podés hacer música. Mataron al personaje. Sí. Sí, ahora, literalmente. Ahora vamos a hablar y vamos a tener también una canción de la banda sonora que lo hace Sia, sí, de la película nueva del Joker, está salida recién. Sí, vamos a hablar después de cine, sí, y vamos a hablar de, no voy a hacer spoiler, pero bueno, no tendrán que ir, no les recomiendo que vayan. 11-64-007-047. Quedamos con el Monopoly. O sea, es rarísimo. Vamos a hablar un poco de cine, ¿sí? Un poco de noticias de interés general. Yo te voy a hacer el efecto Mandela. Un efecto Mandela muy reciente. A ver. ¿Quién salió hace poco campeón en Estados Unidos? Argentino. ¿Messi? ¿Seguro? ¿Hace poco en Estados Unidos? Sí. Sí, sí. Ganó un campeonato mundial, dijeron. No, hace poquito. Mundial no. ¿Y si te digo que no ganó nada? ¿Y si mostraron el noticiero? Que... Bueno, pero no es campeón de nada. ¿Y por qué dijeron ganó el título? Es el mejor equipo, eso es lo que viste. ¿Viste cómo se cambian las cosas? ¿Cómo se deforman las noticias? Se transgiversan. Messi no salió campeón, el campeonato no terminó. Sí. Entonces... ¿Qué pasó? Salió como el mejor de la temporada en cuanto... A las distintas, viste que tiene Confederación Norte, Confederación Este. O sea, fue el mejor equipo de la temporada en todas las confederaciones, pero no es un campeonato. ¿Sí? ¿Qué se dijo? Messi campeón. Claro, Messi, otro récord. No sé si. Entonces. No sé cuántos obtuvieron el Supporters Shield. El Supporters Shield es, como te digo, ser el mejor equipo del torneo. Sí. Entre las confederaciones. Pero el campeonato sigue, todavía no terminó. O sea, esto ahora pasa a un playoff. No, bueno, no hubo tal campeonato. Mandela. Bueno, ese es un efecto Mandela. Ahí está. Tiene que vender Messi. Tiene que vender. No, y eso es porque, o sea, nos metieron. Vos fijate, la obtención de un nuevo título. Están diciendo. La verdad es que no es un título. Lo explicaban el otro día en la radio. También. Qué hijo de. Los que hacemos radio, escuchamos radio. Che, claro. Gago. ¿Quién dice la verdad? ¿Riquelme, Gago? ¿Quién? Mira, la verdad. Para mí está mintiendo Gago. Lo apretaron los mexicanos, dijeron, papi. Convengamos que siempre los medios también son tendenciosos. O sea, lo estamos viendo acá. Y el otro día estuvieron todo el día, 24 horas hablando de. Claro, y diciendo que él ya había hablado allá para salir, sí. Y demás. Que quizás sí, pero la realidad es que eso alimenta también a nuestra expectativa. Sí, entonces sí. Estamos viendo si viene, si no viene, si será. Si... Y quizás ni se habló nada todavía. Sí, puede ser también. Los primeros días la comunicación de Gago fue: yo estoy disponible esperando un llamado. O sea, si bien estaba trabajando, está abierto a escuchar a Boca. Sí, sí, sí. Listo, suficiente. Ahora es difícil, porque allá ganan dólares, está tranquilo. Sí, Boca medio como una papa caliente ahora. Si tiene sentimiento, eso mucho no importa. ¿Sí? Si tiene sentimiento, es un club, mucho no importa la camiseta. Bien, la foto que dejó al descubierto el fanatismo del hijo de Cristiano Ronaldo por una figura de la selección argentina. ¿Quién es? No, Garnacho. Sí, Georgina Rodríguez, pareja del astro portugués, compartió una foto de su hijo haciendo los deberes con la casaca de su admirado futbolista. Mirá, hay una fotito, mirá, la de Garnacho. ¿Ves que es tendencioso? Te hacen creer que Garnacho es una figura. O sea, es un pibe que recién empieza. Escúchame, y ahí te das cuenta cómo los medios de comunicación totalmente inflan las cosas y después uno se lo cree. ¿Viste? Porque después. Que no uno... puedo desmerecer a Garnacho, pero no podemos decir que es una figura de la selección todavía. No, claro. Se jugó medio partido. Dale. Ahí está. Dice, menos de medio partido. Escucha, la esposa de Cristiano Ronaldo subió a sus redes sociales una historia en su cuenta de Instagram en la que se ve a Cristiano Jr., el primogénito del delantero, realizando tareas escolares con la camiseta de Alejandro Garnacho, futbolista argentino del Manchester United. La tenía ahí de casualidad. Que se desempeña como extremo en el conjunto de Eric Tan. Pero ahí tenemos una, como dijo Ari, esta cosa de inflar, que no tenemos nada en contra de Garnacho, pues ni siquiera... Para nada. A ver, yo te puedo decir que es figura del Manchester United. Sí, es figura del Manchester United. Sí, pero no sé... Pero no puedes decir que todavía es figura de la selección, porque la realidad es que ni siquiera fue parte del plantel que ganó el Mundial. No. Pedro, mira, escuchá. Yo tengo tipo los europeos, viste, que están escuchando toda la música así. 1164-007047. Hay un montón de noticias, pero nosotros las noticias que damos son noticias agradables. Si no, tenemos que andar, ¿no? ¿Quién quedó fuera de Bake Off? El señor Edul, Gastón Edul. Quedó afuera el periodista, sí, mirá sí, vos. Yo miro, me encanta. La Gelinek también había quedado afuera. Sí, quedó fuera Gelinek. En Mauri Icardi, que Gastón Edul está en pareja con Ángela Leiva, o se decía algo así hace poquito. ¿Sí? Sí, sí. Ángela Leiva creo que también está, ¿no? Sí, sí, estuvo a punto de salir también. Por ahí fue el acercamiento que tanto le estuvo a punto de salir. Edul se fue, ¿sí? Y Karina Gelinek también. Edul se fue. Che, escúchame, Pampita que se fue a hacer la caminata de Luján y le dijeron, amigate con Robert. Amigate, pero Pampita no los quiere ni ver. Ganas de meterse en la vida de los demás. Escúchame, y además... ¿No será el problema, Pampita? ¿Con cuánto se separó ya? No, yo creo que... A ver... Se separó de este. Barrante fue el primero, ¿no? ¿Te acordás? Sí, pero después... porque elige mal, me parece. ¿No estuvo con Vicuña? Vicuña estuvo un montón de años, ¿sí, no? Creo como 12, 13 años estuvo con Vicuña. Pero con Robert García Moritán. Che, con Vicuña, si quieren verlo, La Voz Ausente. Sí, la serie. Muy buena serie. Sí, en muy Disney. En Disney. En Disney Plus. Trabaja bien. Yo lo creo que en la última de Envidiosa en Netflix le dijeron justo el papel de guacho. La verdad que no lo vi. El que... ¿La Voz Ausente es una película? ¿Era? No, estábamos mirando el policial. Una miniserie, son 7 capítulos. Es un policial. Bueno. Recomendable, Sí. Muy bueno. Así que La Voz Ausente, Envidiosa y esta mujer que eligió mal. Después de 5 meses, bueno, te puedes casar con alguien. Si no lo conoces. ¿Le pasó eso? ¿Y Jessica Sirio que me contándose? Bueno, Jessica, no. Yo conocí a uno y en 2 meses ya está embarazada al toque. Sí, yo no lo puedo creer. Así dice. Toque rápido. No sé. Por ahí no es un creer. Efecto Mandela. Un efecto Mandela. Puede ser, ¿no? Mira, el efecto de sacarle y no se dio cuenta. No sé. Sí, puede ser. Dios porque mío. Porque la carita que tenía el marido de Jessica Sirio tenía carita de homo. No, y además también el tema de que tiene muchos registros de dinero Jessica Sirio todavía que no... No hablé. Sí, y el señor también, un registro de dinero. Es empresario. Son préstamos da, querido. ¿Eso? Son empresarios. Eso es ser empresario, exitoso. Préstamos. Sí, en el fondo de Varela vivía. Así sí, que cualquiera de ustedes, chicos. Se tomaba, puede... boludo, se tomaba el trucho en Constitución. Ahí y bajaba está, ¿te acordás los truchos en Constitución? 50 centavos. No están mal los truchos, ¿no? No. ¿Te acordás los agujeros que había una vez que subimos a Yo me acuerdo, aquí? Bueno, claro, yo me tomé uno. Máxima velocidad era. Que ibas a bajar por la puerta trasera y antes tenías que saltear el agujero. ¿Me entendés? Que estaba para llegar a la escalera. Y otro día me tomé otro, también en esa época. Me acuerdo que íbamos sentados en la fila de uno, digamos, la que da al medio. Sí. Pero mirábamos hacia el frente, o sea, el colectivo iba medio de coté. Lo había chocado y se le fue, ¿sí? Estábamos sentados atrás y mirábamos el camino. Chico, ya me, si no nos morimos con eso, ya está. No, era el truchito reto la otra Tokio. Vez estábamos escuchame, hablando. Era el truchito reto sí, Tokio. Iba de costado. Ting, ting, ting, ting, ting. Iba haciendo drift. Claro, iba haciendo drift. Tirando de freno a mano el del trucho. Pero escúchame, no, chupamos el juguito naranjú. Que hizo todo. Y comimos las mielcitas. Escúchame. Mielcitas, sí. Plástico tipo, con... Tipo chorizo, ¿viste? Te la cortaban, sac. Sí. Toma. Pero el naranjú, yo la otra vez estábamos hablando. Ahora comimos fish, que no sabemos qué carajo ¿qué tiene adentro. ¿Qué es lo adentro? Que tiene adentro que nos agarra con el... Una acidez, yo voy a comer un fish ahora. Me sale espuma por la boca. 1164-007047. La pregunta del otro lado para y la gente que a tomar un vaso de jugo swing. ¿Te acordás del jugo? Directo al hospital, boludo. Y no, pero si no... Era recontra concentrado, con y esa además, botellita así como esta, era más finita. ¿Y hacías cuántos litros? 40 litros. Era como tomarse el sorbito de Fernet puro, ¿viste? Era rendidor. Pero... Y los gustos que che, había. Che, tu mamá lo hacía seguramente blanco. El swing de Alaná me encantaba. Sí, había alguno que, bueno, pero... Pero era... Pero ponías un litro de agua y sacabas el gotero y media gota tenías que tirar. Y bueno, son cosas que pasaron. El mocoretá tomaba yo. El swing muy pocas veces. El mocoretá. Mocoretá también venía en Damajuana en un principio. Venían en Damajuana. ¿Venían en Damajuana el mocoretá? Sí. Qué rico el mocoretá. Y el carioca. Y el carioca. Carioca también. Qué rico que era. Todo, pero bien sí, colorante. Sin comentarios. Ese nunca lo probé. El sin comentarios. Era rico. Era rico. De naranja era muy rico. Mira. ¿El cuál? ¿Qué jugo tenían? ¿Cuál? Del turco, dice. El jugo del turco. Ya se va a acordar. Yo me acuerdo que mi mamá... Pindapoy también. Pindapoy, pero Pindapoy antes era rico. ¿Sabes cuál nunca probé? El rinde 2. No, ese tampoco. Yo nunca probé. ¿Es rico? Ah, mira. No. ¿Y la mano de uva sigue todavía? No, sí, que sigue. Es un asco. Bueno, es dulce, ¿no? No, es re fea. Eso tiene puro colorante. Fría pasaba. Cuando salió, yo me acuerdo, la probé fría, bien fría. Un poquito de vodka y le mandaba. Pero era empalagosa. Era empalagosa, te hacía. Sí. La diabetes, tax. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a escuchar música. Sí, vamos un par con de temitas. El lo nuevo de Franz Ferdinand, que viene ahora en noviembre. Franz Ferdinand, el estadio viene, Obras. Viene, ya va. Pobre Franz Ferdinand, a mí me gusta. Ahora, pobre nosotros que tenemos que pagar para ir a verlo, sí, está re gaga. Ahora después en el próximo bloque hablamos de música. Poneme inteligencia artificial de Franz Ferdinand. La fecha de los piojos. Sí, Tini Desk con Catriel y Paco Amoroso. Hablemos de eso, por favor. Sí, unas ganas de hablar de dale, eso. Dale, vamos con Franz Ferdinand, señor Audicious, es el nuevo tema. Mientras tanto, ¿ya estamos? Perfecto, escuchá. Franz Ferdinand, me encanta. Audicious, dale. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Carry on when hey there, it's there.

Bueno, empezamos con Paranormal. Parte de Paranormal. Mira, ahora empieza con todo. Lo que acabamos de escuchar es Franz Ferdinand, que va a estar el lunes 11 de noviembre en Estadio Obras. Vuelve a la Argentina después de 6 años de su última presentación en el país. La banda está de regreso con su show único que celebra sus 20 años de carcuchá. Sí, ese es como viste los que yo sigo en TikTok que bailan todos, que son medio europeos. Que bailan tipo... Paul McCartney dice bailón por el tema. Entonces, la cita será el lunes 11 de noviembre en Estadio Obras, que vuelve a abrir el Obras, ¿no? ¿Hacen o no hacen recitales? Pocos, ¿no? Recitales, raro. ¿No? Y sí, es como que están tratando de volverlo a abrir. Fue el templo del rock. Durante el 90 para nosotros fue el templo del rock. Así que Franz Ferdinand, que ya es un Franz Ferdinand viejo, ¿no? Bien avejentado, va a estar. Y no con toda la banda original. Está él solo, ¿eh? Los demás no son ninguno de la banda original, ya les voy diciendo. Solamente queda el cantante y nadie más. ¿Sí? Lo mismo pasa, bueno, con Smashing Pumpkins, que viene ahora en Movistar. Viene con casi toda la banda original. Ah, pensé que decías que no venía. No, viene con la banda original, menos con la bajista. La bajista no se sabe dónde está. O sea, no la pudieron ubicar, ¿eh? Es como que desapareció el mapa. Efecto Mandela, está tomándose ahí. Escúchame, Paul McCartney cerró ayer un Gran River, 3 horas de show. Sí. El sábado empezó con estos dos recitales en River, ¿sí? Todo agotado, o sea, 82 años tiene Paul McCartney. Se llamó Got Back. Se hizo el sábado, ¿sí? El primer show y el segundo se hizo el día de ayer. Lo único que no estuvo bien el día de ayer es que lo iban a pasar en directo y a último momento, por palabras de Paul McCartney, obviamente que por los organizadores decidieron pasar el del sábado. No sé qué pasó ahí. Yo estaba esperando para verlo en vivo y por decisión de la organización se pasa el... En Flow, ¿viste que pasan los recitales? Sí, sí, sí. A mí me encanta... Como no lo puedo pagar, me gusta ver los recitales. Pero a eso fue raro, ¿eh? La organización decidió a último momento, estoy hablando que empezaba a las 9:15, tardaban, ¿viste? En empezar. Digo, qué raro, porque decían a las 9. Y pusieron 9:15, 9:20, pusieron que por decisión del organizador no lo pasaban en vivo. Qué raro, ¿eh? Hablando de River, se juega la final de la Libertadores en el Monumental, sí. el gran Monumental, ¿no es ahora? No, más. El más Monumental. Igual es raro eso. Convengamos, ¿no? Está bien que están estipulados ya las sedes antes de que se inicie el campeonato, pero creo como que tendría que haber una alternativa en el caso de que uno de los dos equipos que llegue a la final sea justo el local, me parece. Claro, que... sí, yo pensaba en eso también. Sería... Bueno, pero pasó con Boca también con... El campeonato pasado en Brasil. Bien, 140.000 personas disfrutaron de este gran show de Paul McCartney. Temas. ¿Sigue haciendo más fechas por Córdoba? Sí, iba a Córdoba este fin de semana, al Kempes de Córdoba. Cantó Drive My Car, Go to Into My Life, Letting Go, The Wings, la banda post-Beatles que compartió con Linda McCartney entre los 70 y los 80. Hearts Dies Night, que es el que, viste que empezó, que estuvo buenísimo como lo cantó. Parece muy bueno, ¿eh? Dice que hizo un homenaje a John Lennon tocando Hey Jude. Sí, sí, sí, sí. Después estuvo Let Me Do, cantó también. Obladi, Oblada. Na, na, na, na, na. Black Bear, ¿sí? Big Bear, Tattoo Studio. Big Bear, ¿qué pasa con mí? Está full. Necesitamos que venga a tatuarse. ¿Qué está pasando? ¿En el por verano? Ahora no, por ahora sí, no. Escúchame, en el verano. Ahora en primavera vienen todos a tatuarse. Todos, es vamos a hablar. ¿Es recomendable, ya que estás acá, tatuarse en esta época o en invierno? En esta época está especial. En esta época está bien. Sí, porque por ahí en invierno estás muy abrigado, usas un pullover que te raspa o algo. Pero en esta época con una camperita tranqui, no te vas a ir a meter al agua, el sol no está tan poderoso. ¿Por qué la gente piensa que se tiene que tatuar en verano? No, La gente no piensa si tiene tatuar en verano. Se tatúan porque, bueno, tienen por ganas. Ahí tienen plata, hace calor y, viste... No, quizás es la creencia de no tener nada que le roce también durante... Si, sí, en, viste. En el caso de que usen, que se hagan un tatuaje en una zona que en invierno usan más ropa. A eso me refiero, ¿no? Sí, te tatuas un brazo. Es para mí que le vienen las ganas y hay sol. ¿Y es recomendable en verano? En verano... Estamos hablando verano, diciembre, que hace 40 grados y de calor. No, no, porque no le puede pegar el sol tan fuerte y como está. Y el agua. Está bien que hay cremas protectoras, todo, pero... ¿Protegen? Después de hacerte un tatuaje, no puedes hacer un deporte ni el primer día ni el segundo. Ok. No, no tiene que transpirar la superficie. No te puedes meter al agua. Ok. Y no puedes tomar sol. O sea que está, no está recomendado, entonces... Mucho cuidado. Si te haces un, te hacen un tatuaje, porque uno no se hace los tatuajes. No, no te hacen. Difícil hacérselo. ¿Vos te lo haces? Sí, pero uno dice... ¿Viste cuando dice, me operé? ¿Cómo te operaste? Claro, no, te operan. No, claro, claro. Me operaron. Claro, claro, sí. Me operé de la vesícula. Ah, te sacaste la vesícula. Ojalá podríamos sacar. Tipo, ¿viste como los, con los filipinos? ¿Te acordás que hacían los filipinos? No, sacaron los menudos de pollo. Hay gente que lo creía, ¿eh? Bueno. Y bueno, pero Chiche Helun es como que nos hizo el efecto Mandela. Sí. Nos querían meter eso, ¿o no? Igual sí. Que lo del OVNI, ¿te acordás? Lo del... Hay del gente que, Roswell. Del Roswell. Hay gente que cree que un hombre hipnotiza gente. Y bueno, sí, bueno, pero hay gente que lo cree. Se clavan cosas en el cuerpo. Se clavan, sí. Son como fakires. Sí. Entonces, palabra de Big Beard Tattoo Studio. Ahora hay muchas cosas sí. Nuevas. Por sí. Ejemplo, para hacerte un tatuaje hay cremas anestésicas. Sí, eso ya te lo voy a favor, ¿eh? A favor. Que calman bastante el dolor. Y siempre higienizarse. Sí. Antes... Y después del tatuaje. Cuidarlo, no. Cuidarlo mucho. Ahí está, eso te afecta y queda mal el tatuaje. Después de también, años. Y, después de años de y tener cuidado si te vas a hacer un tatuaje con los colores rojos. Pensarlo. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo es? Trae. No me sale la palabra. Alergia. Alergia en la piel. Algunos, no habría todos. Habría que hacer una prueba con un puntito de rojo a ver cómo reacciona. Mira. No es que es mala la tinta. El pigmento rojo tiene que algo que trae alergia y se te brota la piel, hay diferentes hay que tener cuidado. Reacciones. Escúchame. El único, el color rojo, porque todas las tintas son vegetales, así que no hay problema no hay con problema. Ningún color. Y siempre que vayan a un tatuador, que vayan a uno bueno, pregunten, vean los trabajos, si pueden, vean el estudio donde vaya. Che, y todo descartable tienen que tener. Todo descartable, todo esterilizado, siempre vean que tenga todo limpito. Eso es muy importante porque te contagias una enfermedad, tanto con contaminación directa o cruzada. Cruzada es, por ejemplo, no sé, el tatuador está con un guante, tatuándote con un guante y agarra el celular y sigue tatuándote. No, el tatuador tiene que agarrar, tirar los guantes y seguir tatuando con otros guantes. Viste, al final te estoy haciendo una nota. Bueno. Y la contaminación sí. Directa, ¿cómo te puedo explicar? A ver, que uses la misma aguja para tatuar a dos personas. Ok, ahí está. Hay gente que directa. Por no gastar debe estar exactamente, usando, por más no. Que sean pareja. No, puede hacer eso. Claro. Tatuar con por la el misma... tema de las enfermedades, por ahí agarrás, estoy tatuando con la máquina, no sé, con la PEM, y no le cambias la aguja y tatuaste a una persona y no sé, el que está al lado, ay, nomás haces una letra y tatuás con la misma aguja. Claro, ahí se... Por ejemplo, tu primo Fernando hizo eso, le estaban tatuando al amigo y se hizo una cruz con la, le hicieron con la misma aguja. Claro, eso está como... Escúchame, última pregunta, Big Beard, porque acá tenemos acá el tatuador. Es interesante lo que estás contando, nadie lo sabe. O sea, la gente que no tiene idea sí. de los cuidados, porque a veces Nivea o Dermagloss. Ah, eso es muy importante, el cuidado del post-tattoo. Eso. Lo mejor, Dermagloss. ¿Por qué la gente cree que Nivea? Y porque se usaba antiguamente Nivea y es humectante para después, para con el tiempo sí, te puedes poner Nivea para humectar sí. La zona. Sí. Pero durante 15 días usar la Dermagloss es lo mejor que yo hay. Yo les recomiendo, con lo que yo me agarré en las manos este año... No existe mejor crema. No hay mejor crema que la Dermagloss. Ni Platzul, ni nada que te diga. No, Dermagloss. Y jabón neutro con glicerina. Sí, así sin ni perfume, jabón blanco, sin nada. Jabón blanco que no es neutro. El jabón blanco la, para tiene, la ropa no es como... neutro. Sí, cosas feas. Si no tenés nada de eso, agua sola. Ok, sola. Agua sola. Y la dermagloss se puede, la Nivea después entonces se puede cuando ya uno tiene años para... Y ahí ahora hay cremas también que son post tattoo también que reviven, eso, realzan los colores, el realce de colores. Y todo también va en la alimentación. En la alimentación. Como... Listo. Chao, chicos. Sí, depende cómo te alimentes, porque la piel es un órgano, el órgano sí, más grande del sí, cuerpo humano. Claro, ese... Depende cómo lo hidrates, lo que comas, el sol que tomes, todo eso va a ir variando el color del tatuaje. Así que bueno, no se tatúen en cualquier lado y no se pongan piercing en cualquier lado. También, eso es peligroso. Yo tengo una mala experiencia, me pusieron acá en el labio, este que tengo acá. Tuve 2 años para que se cure. No se curaba. En un muchacho, un chanta, Merazategui. ¿Cómo se llamaba? ¿Podemos decir el nombre? Si es un chanta. Sayana era Sayana, el tatú. Bueno. ¿Sabes por qué fuimos? Porque uno siempre por ahí busca precio. Bueno, fuimos al más barato. Ni me fijé qué arito me puso, ni cómo, si estaba algo utilizado. Y no se curaba nunca. 2 años tuvo. Del lado de adentro no se cura. Se te hace llaga. Y a ella le pasó lo mismo, el de la oreja, la barra. Ya me lo saqué igual. No, es horrible. Como Tyson le quedó la oreja. ¿Qué te habían dicho? Como peleador de UFC le quedó la oreja. Así como un repollito. ¿Cómo, Ari? ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué te reaccionaba? Por ahí, no sé, era un arito. ¿El producto era? Un arito tiene que ser de acero quirúrgico. Por ahí lo usó otra persona, no lo esterilizó y esa persona tenía un problema o... No sé, lo tenía tirado en cualquier lado y agarró, me lo... Es que muy, es lo muy importante o las herramientas que usó, una aguja, no me fijé yo, no, claro. ni miré. Por ahí agarró una aguja usada que se la clavó a cualquiera y me... Y ahí me también acá. El tema de las enfermedades del HIV y el hepatitis, que son las enfermedades que están... Sí. Yo la saqué barata porque no... A veces por eso, piercing... En lugares buenos. Hay un montón de lugares que son re serios también, sí. Y de tatuajes también. Así que es importante eso. Muchas gracias, señor Big Beer Tatú. El que no sabe, ahí lo ven en la... damos otra clase. Otra clase, de... sí, porque, a ver... Hay... Y no sean tan estrictos con los tatuajes. Los tatuajes eso, se aprecian decilo, lejos. Decilo a la cámara. De lejos, chicos. Tatuajes se aprecia de lejos. Eso te dijeron a vos donde estudiaste. Porque la gente... Sí. No, es lógico es también. Es lógico. Porque vos, la gente, lo que tiene costumbre, acá lo hace el operador, también lo veo cuando le muestran tatuaje, te agranda la imagen, a ver cómo está, tac, y vos qué vas a ver, toda la niña, ¿no? Nunca es perfecta. Y más por el movimiento del cuerpo. Tenés que ser un recampeón. Sí, ay, debe yello, haber. Perfecta. Yello. Pero si vos abrís, a ver la foto de Instagram, pum, fuang, te la abren, lo primero sí, que hace. Y le buscan, a ver cómo está acá. No, el tatuaje se aprecia de lejos, tanto realismo o algo, queda lindo cuando lo ves de lejos. Sí. No de cerca. De cerca no, sí, lo que es así. Siempre va a haber una imperfección, ¿eh? Uno si le busca las cosas tienen imperfecciones, porque nada es perfecto. ¿Sí? Sí, y si se van a hacer realismo, vayan a alguien que sepa. ¿Puedes decir que el que se puso Dibu Martínez de lejos se veía bien? ¿Te acordás el que se puso Dibu Martínez? Dibu Fernández. Pobre tipo. Bien. Así que bueno, esas recomendaciones. Che, y los tampoco, colores... tampoco crean todo lo que ven en Instagram. En Instagram es todo filtro y toda foto retocada. Hay mucho montaje. Sí. Así que si van a ver un trabajo... Que sea así personalmente. Escuchame, o algo. Personas de piel oscura, ¿se pueden tatuar? De blanco. ¿Cómo no se van a poder tatuar, Gisela? No, porque, a ver, por ejemplo, yo te doy un ejemplo que es una estupidez. No es una estupidez, tiene que ver con el tema de la piel. Por ejemplo, una persona negra, estamos hablando sí, negra tipo africana, una cosa así. No se pueden depilar, no pueden hacerse depilación definitiva. No les agarra la máquina. Sí, eso no sabía. Sí, por el tema de la pigmentación de piel y por lo grueso que es la piel. Sí, mira. En el tatuaje. Yo, esos que son estoy hablando morocho, oscuro, así oscuro, negro, como sí, la mesa, sí, o como, no sé, como el celular, hay. Sí. Gasolano, sí, vas y hay. Sí. ¿Con qué lo vas a tatuar? Sí, hay con tinta. Liquid paper. Tinta blanca, si decís que no agarra, no sé, nunca había un muchacho de esos con un tatuaje. Ahí está, se pusieron a pensar y... Pero a la gente morocha, la piel morocha, por ejemplo, te doy un ejemplo, no es por discriminar ni nada. una, no sé, un boliviano. Sí. Que se lo llama boliviano porque nació, sí, en Bolivia, sí, ¿no? Nació, ¿eh? Porque en Bolivia, lo, ¿no? Porque lo uno estamos le discriminando, sí, sí, ni sí, nada. Sí, sí, sí. Al negro ese. No, mentira. Cuesta bastante tatuarlo porque la piel es muy dura. Es más dura. Muy dura. Cuesta más de lo normal, el doble. Ponele Carlito, ¿eh? Vamos a hablar de Carlito. Y Carlito no. Carlito no se sé, le ve en la oscuridad, sí, los dientes. Puede ser. O sea, la otra vez pasó de que no lo veía, reíte, se ríe y se le vieron los dientes. La aguja pasa. Cuando vos pasás la primera, sí, pasada, abre el poro. Sí. La segunda pasada, entra un poco de tinta. Y la tercera pasada. O sea que varias veces tenés que estar. Sí, sí, sí. El que sabe por ahí, con dos pasadas o una, queda la línea. Pero así es. Así es como se debe tatuar. Ok. Si no entra la, si ves que no entra la tinta. Piel blanca, vos tatuaste una persona mayor. ¿Cómo, sí, fue tatuar a una persona? ¿Cuántos años tenía Betty? Tiene, va, 80, tiene. Cumplió, más de 80, ¿no? 79. 79. Cumplió, ayer. Y a la señora le pusimos anestesia. Sí. Le pusimos en el brazo. Y hay una parte del brazo que está como más arrugadita al costado. Y cuando llegás a esa parte, la, para tatuar tenés que poner vaselina y, sí, abrir. Con los dedos estirar la piel. Sí. Cuando hice eso y clavé la aguja, parecía que la estaba cortando con un bisturí. Iba pasando la aguja y la piel iba, parecía un efecto que la iba abriendo con la aguja. ¿Qué? Y la señora estaba... Se la rebancó igual, ¿eh? Betty se la y bancó. Y no, solté la piel todo así, no era que estaba entrando la aguja, perforó bien y se la bancó por una... Un mejor campeón que las hijas, las dos. Y muchos machitos vinieron, ya tengo. Sí. No me duele, ¿no? Y lloraban al último. Sí. Como una nena. Y todo el dolor te dicen, no, que duele, todo va en el tatuador. Escúchame. Todo el dolor va en el tatuador. Mito, ¿cómo tatúa? Mito. ¿Se puede tomar? Porque viste que algunos dicen, che, me voy a tomar una cerveza, así no me duele tanto. Sí, no es recomendable. ¿Por no, qué? No. Ahí ya me mataste. Por no el es alcohol, recomendable tomar, no, alcohol. Debe hacer un, algo, un efecto, un efecto en la sangre. A la sangre. Por lo menos en el tatuador no es recomendable. No, en el tatuador ni fumada. Y gente embarazada y alcoholizada o menores nunca. Nunca. Y alcoholizados tampoco. Hasta un ibuprofeno nada más puedes tomar. Por la coagulación de la no sangre. No es recomendable. Exactamente. Tampoco. Pero un ibuprofeno sí, un ratito bien, antes. Bien. Entonces, hay que fijarse bien la época del año. La mejor es primavera o otoño. Tipo, invierno que, también, ¿viste? Pero con mucho más cuidado porque uno se tapa más. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho la piel. Si vamos, tatuás, cuídate el tatuaje. Exacto. Porque después dicen... El tatuador me tatuó mal, no. Te sacaste la cascarita y... Te arrancaste la cáscara. Ariel acá vino con el... Me falta pintura. No, pero yo no me saqué nada. ¿No? Yo no me había sacado nada las cascaritas. Yo no me había sacado las bueno, cascaritas. Bueno, pero ponele a Germán, viste que... Pero sí, por ejemplo... Se te había infectado. Sí, por ejemplo, lo que me había pasado fue que se había infectado. Porque te acordás que yo te comenté al otro día cuando voy a trabajar... Ah, es verdad, me dijiste. Yo trabajo en hotelería y la realidad es que trabajo en la parte de limpieza. Cuando saco una bolsa, me raspó un alambre o algo en el alambre de un cartón, me acuerdo que fue en el tatuaje. Entonces eso después se me hicieron, de hecho, granitos todo alrededor. Es horrible. Vos, por sensible, ese lado fue que se... Se te entró, te entró. Que para qué mí es sensible. Bueno, entonces... Es más, yo siendo tatuador también he ido a trabajar. Le pasó lo mismo. Y es que yo creo que de ahí mismo entró la bacteria que yo tuve después, la disipela en la pierna. Ahí está. Puede ser, sí, sí, también. Puede yo ser, estoy muy, muy, muy pensando que fue eso. Al tener ya los poros abiertos acá, rasparme con claro, algo. Sí, acá, sí, sí, sí. Entre residuos, o sea, en la basura, es muy probable que de ahí haya venido también la bacteria que me entró en la pierna. Sí, por el primo de ella también. Lo tatué y al otro día fue a jugar a la pelota y yo le dije pero que no. Pero se le infectó re mal, Se le infectó. Y bueno, si no hacen caso. Bueno, él fue un traspié, un boludo que sabía. No, bueno, pero laburando no lo podía esquivar. No lo podía esquivar, sí, claro. No, sí, tenías que haber tenido tapado con una servilleta, con cinta, tendrías que haber tenido. Claro, pero viste como me dijiste la otra mañana que tenía que tenerlo libre. Bueno, fue justo sí, al otro día. Si no hacías nada. Fue al otro, claro, bueno. ¿Qué? ¿Acá pues qué que tratar de tenerlo libre? Yo lo tuve libre. ¿No?

conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Lo vemos a Deadpool bailando. Muy buena escena. Muy buena escena. Arranca con todo con esta escena. Y empieza con las cosas. Me engañaron, pensé que íbamos a escuchar más música. Escúchame, Diego Torres, lo que acabamos de escuchar es la última canción de Diego Torres que se llama Amuleto. Ya está, no va a sacar más nada. No, sí. Es como que siempre le daba como un significado muy alentador. Así que a mí me cae muy bien Diego Torres. ¿Sí? Es uno de los que más me gusta, de los que cantan. Bien, vamos con el cine, señor Ariel Amaral. El Hoyo 2 quiero ver yo. Escúchame. El Hoyo 2. La serie. La de Netflix. No me gusta. No, serie no. Es una película. No, es una serie. Ah, es una película. Es una película. Escúchame, lo que no me... Está buenísima, la 1, a mí me encantó. Me da asco. No me acuerdo cuál es el Hoyo. ¿Te da asco el Hoyo? Sí, me da asco el Hoyo. Ah, el Hoyo, no la vi. Está buenísima, Ari, mirá la que te va a gustar. Es la que está en varios niveles. Sí, es buenísima la película. Es buenísima. Acá me está mandando Polito, me dice, hola, el próximo lunes, sé, ¿querrá venir? Le digo, hola, dice? Polito, ¿querés venir? Le pongo, me mandó así un mensaje, me dice, hola, el próximo lunes le gusta venir acá, Polito. Sí, mirá. No, yo creo que sí, ¿qué pasó? Dice que te dejaron un mensaje, Polito. Ahí. Dice que un ex DJ de Project te dejó un mensaje. Debe estar. Dice que no lo llamaron. Una carta bomba es. Una carta bomba en cualquier momento te llega a tu casa. Qué grande, Polito. Saludo para él. Me dice que está tratando de convencer a N para que venga. Bueno. Para ir los dos. Vení cuando quieras, Polito. Está escuchando de... ¿Sabe, Polito, que perdió Racing el fin de semana? No, ¿no? Bueno. No, no sé. Ahora, escúchame, el Hoyo 2, con sí. un... O sea, si es que eso quiere... Sí, claro, que venga. Sí, sí, está más que sí, invitado, bienvenido. No puedo hacer. Dijimos, ¿no? Que estuvo buenísima la pista. Sí, la fiesta. Fiesta Project. Sí, ¿cuándo fue? La semana pasada. Muy el lunes bueno. pasado. Acá sí. tiró bueno. unos pasos prohibidos. ¿Ariel estaba o no? Qué no lindo. Me dolía la espalda. Escuchame, no me lo olvido más. Es como, nosotros somos como la gente grande. Nos gusta bailar, pero después no nos podemos levantar. Creo que Marcelo me sacó fotos y me hace sticker después. Qué lindo que estuvo, che. Qué lindo pasarla bien. Sí, la verdad que sí. El Hoyo 2, española. Actores desconocidos. No hay actores conocidos en la película. Se trata de esta cosa de la... ¿Qué lo tienen? ¿A todos en una habitación? No la vi, la 2. No, pero la 1. No, son diferentes niveles. No muestran dónde está. Debe ser un edificio. Sí. No me acuerdo tanto la trama tampoco. Yo ahora ya voy. Tiene un mensaje la película también. 2019 es la primera película. Es una película de ciencia ficción. Es española. No sé si es ciencia ficción. Ciencia ficción. Acá el Wikipedia. Yo no vi nada extraño. La película fue estrenada el 6 de septiembre de 2019. ¿Sí? Sí. Dice, Goreng se despierta en una celda de hormigón marcada con el número 48. Allí conoce a un compañero de celda, Trimagasi. Él le va revelando cómo funciona la prisión. Los alimentos se reparten a través de una plataforma que viaja desde la parte superior, deteniéndose un periodo fijo en cada piso. Aquellos que están en los niveles más bajos solo pueden comer lo que alejan los de la parte superior y no pueden acumular alimentos. La celda se calienta o enfría a niveles fatales y se mantiene la comida. Cada mes, las personas son reasignadas aleatoriamente a un nuevo nivel. A cada residente se le permite traer un artículo. Goreng elige un ejemplar del Quijote y Trimagasi un cuchillo autoafilante. Goreng se ofreció como voluntario para pasar 6 meses en el centro de autogestión vertical a cambio de un diploma. Y Trimagasi está cumpliendo una condena de 1 año por homicidio involuntario. ¿Esa es la 1 o la 2? Esa es la 1. Un día una mujer aparece, ahí eso me acuerdo, pero no la terminé de ver. Miharu se llama. Explica que ella desciende de todos los meses en busca de su hija. Goreng la ve atacada por las dos personas en el nivel inferior y considera saltar para ayudarla. Y ahí empieza todo. Pero ella los mata a ambos y continúa su descenso por la plataforma. Al mes siguiente, porque se puede escalar e ir bajando también. Pero es arriesgado. Sí. A mí lo que me da asco son el tema de esta cosa de... Porque también está el mensaje de empezar pensar en el otro. Claro. Sí. Bueno, el tema de para que no mueran de hambre. Está bueno, el Hoyo 2 se estrenó. Es una secuela que intensifica la tensión en la prisión vertical donde los reclusos luchan por la supervivencia. ¿Sí? ¿Cómo es la supervivencia? Che, el juego de Calamar 2 también se estrena. En diciembre. En diciembre, ¿no? 26 de diciembre se estrena el juego de Calamar. Esa la voy a esperar. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos en cine? Y mientras tanto vamos a sacarle el cuero al Joker ahora, en este instante. El Joker. Estaba mirando que tenemos venta anticipada para volver a ver Harry Potter con sí. El Prisionero de Azkaban, La Cámara Secreta y La Piedra Filosofal. Bien, ¿sí? Perfecto. Después tenemos un Paul McCartney, el documental con Wings. Exacto. Sí, One Hand Clapping. Se viene Smile 2, Sonríe 2. Che, Sonríe esa... estuvo buena. ¿A vos te gustó? Sí, estuvo buena. Bien sangrienta. Porque igual, distinta. ¿Eh? ¿O no? Sí, estaba buena. Estaba buena. Y se viene. Me parece que esto debe ser un recital. Sí. Taeyong, Thai Tracks in Cinemas. Vimos el otro día No Hables con Extraños. Esa. Muy buena, ¿eh? Está buena. Sí. Un Jake McEvoy. No la vi todavía, la James McAvoy. Está buena, sí. Totalmente desquiciado. Qué bien que hace. Hace buenos papeles así. Lindo. Qué bien suspenso, que hace desquiciado. Qué chiquito y qué petizo que es. Lástima. Sí, pero. Lástima porque. ¿Qué haría con él si fuera más alto? ¿Qué? ¿Por aquí lo querés? ¿Viste cómo te pisás sola? Bueno. Me encantó a mí el papel de Split de él. Es. Bueno, de fabuloso. Que hacía de varias personalidades. ¿Qué hacía de aire acondicionado? De Split. Qué malo que es. Personaje, está la de chica. Postre, Banana Split. Che, la chica de Terminator, la última, como protagonista. Sí. Alta. Bien. Ah, el sí, personaje de verdad. Y electrizante. Por momentos es como que no sabes qué va a pasar. El tipo es demasiado, viste, como que es un trastornado. Y la mujer también. Trastorno. Y tenemos un hijo donde no sabemos si es o no es. Y ahí después, si no ustedes lo ven. Más. No, si ustedes lo ven, volvió después. La mujer. No, pero si ustedes después se van a mijar, está muy buena. Pueden verla en Magis TV. En Magis TV, sí. Exactamente. Che, salió definitiva la de Wolverine y Deadpool ya con sí. Buena imagen. Sí. Así que ya la pueden ver. Que igual la filmada estaba muy bien también. Estaba re bien. Muy bien. Sí, filmada. Tal vez el audio era medio complicado. Sí, sí, ¿no? Sí, pero bueno, se escuchaba dentro de todo. Escúchame. ¿Qué más se estrena? Está viendo que todavía. Tenemos Alice, la gemela del diablo, que está en sí, cartelera todavía. Sí. Alien Romulus, que también. ¿Fea? No y es buena. No me llama la atención. Me han dicho que no es muy buena, igual. Beetlejuice. Esa es una de las taquilleras, ¿eh? Sí. No salió en Magis todavía. Estoy esperándola, por favor. ¿Cuándo saca Magis? Bueno, sigue obviamente Deadpool and Wolverine, Carnada. Esta me llama la atención, The Web Show Mortal. ¿Y eso? ¿Sabés cuál vimos la otra vez? La del tipo ese que hacía... Una noche con el diablo. Esa. Una noche con el diablo. En un programa de televisión invocan un espíritu en vivo. Sí. Y bueno, pasan cosas. Está... No la vi. ¿Dónde media, está? Media rara. En Magis TV. Es Magis TV. La voy a buscar. Sí, sí. Sí. La voy a buscar. Está en Netflix. Nuestra igual. Nueva plataforma. Che, no miro Netflix. Está en, no Prime, Netflix. En Prime Video o Netflix. Ok, en Prime Video la busco. Está esa. Una noche con el diablo. Una noche con el diablo. Te vimos la de... Filmada rara, ¿no? Como filmada como si fuera sí. De un canal de los años 70, ¿viste? Una cosa rara. Vimos la del otro día, la de este que se parece a Ariel, que también que es actor. De Russell Crowe. Sí. Es Ariel. Que se le mete el diablo encima. Ah, el exorcista del Papa. No. ¿Cuál? Se llama el exorcista. Nueva. Ya lo busco. También es nuevo. Pensamos que buena. Era del Papa, ¿no? Es... Que está con la hija rubia sí. Y él es está haciendo un papel de cura, de exorcista. El exorcista, ¿usted ¿no? ¿Usted la vio, operador, también? ¿No? El exorcismo se llama. El 2024. Esto. Mira. En Magis TV. Mira, puedes verla. La voy a buscar. Sí. Sí, sí. Yo me dormí, pero porque yo vengo cansada. Lo único que hace es dormir. Sí. Así que... Vengo cansada de la escuela y él pone las películas y yo me quedo en el sillón y como que me, Gisela, me como duerme y después se pierde. Ese... No sé si se acuerdan, hace mucho que había un video que un muchacho le cantaba a la madre, no sé, a la abuela, decía: come fideos, Susana come muchos fideos. Bueno, Gisela igual. Gisela come fideos, muchos fideos. Y duerme. Y duermo. Y se tira. Bueno, gases. Se tira a la cama. Se tira gases. Se tira pedos. No me importa. De colores. Ay, nadie se tira gases, ¿no? Detrás del público, claro. Son todos Mirtha Legrand que no, no van al baño. Bueno, hay sonidos. Hay sonidos. Yo creo que me llama la atención, che, también. ¿Cuál? El asesino del juego de citas. ¿Qué onda esa? ¿Quién está? ¿Alguien conocido? ¿Alguien conocido está? La chica se me hace conocida. No me acuerdo ahora bien de qué. ¿De qué, che, qué película? No hay películas buenas en cine, ¿eh? Bueno, se viene el Jockey también, nacional. Es nacional, dirigida por Luis Ortega. Y bueno, el Joker. La decepción del año. Es. Tanto la esperaba, sí, ¿no? La muerte de un personaje. La muerte de un personaje. La muerte de Joaquin Phoenix como el Joker. Pero no porque estoy contando. Estoy diciendo el ocaso de del actor, que es un gran actor, que no solamente hizo esa y que hizo otra, que re bien. Pero yo creo que... La gente todavía no todavía... Heather Ledger es uno de los mejores. Para mí Heather Ledger fue el mejor Joker. El mejor Joker. Es todo musical, dice la película. Todo musical. Todo. ¿Cómo es el santo joder a eso? No entiendo. El estreno del Joker dejó un sabor amargo entre los fanáticos del villano más icónico de Gotham. Después del gran éxito que fue la primera película protagonizada por Joaquin Phoenix, la secuela generó altas expectativas que para muchos no se vieron cumplidas. Dicen que el Joker no es el Joker. Que el Joker este original, estando preso, lo mata el Joker. Vos estás contando todo. Después me decís vos a mí. Y al final, es todo un sueño, ¿de quién? De Harley Quinn. No pasa absolutamente nada en la película. Es todo un sueño. Ah, vos me estás jodiendo. No, sí, es no. Exactamente lo que te perdón, estoy contando. Perdón, spoileamos la película. No vayan a verla. Es malísima. Sí. Amado, se merece. Las letras de lo que cantan en la película decís, no, esto sí. No es real. Eso, sí, sabés que bien. Lo que le pasaba al Joker era toda imaginación de él. Sí, nunca no era el Joker. Fue el Joker. El Joker realmente estaba preso en la cárcel. O sea, y Lady Gaga, que hace de Harley Quinn. Vamos a spoilear, gente. Me van a odiar, pero no importa. No la vayan a ver. Esperen que salgan en las plataformas y cada no, una... No, dos horas y media, ni en pedo. Tres, no, yo como. La voy a ver, ¿eh? Yo la voy a ver. Quiero sufrir. Quiero sufrir. ¿Más todavía? Sí, quiero sufrir. Escúchame, Lady Gaga, que hace Harley Quinn internada en un psiquiátrico. Arkham, sí. Exacto. Y lo ve en la tele. Ve una cosa en la tele, lo ve él en la tele. Puso el operador de fondo. ¿Qué onda? ¿Qué es el Jockey? ¿El Jockey? Escucha. ¿Me estás hablando en serio? No. ¿Qué es? ¿Una película de Disney? No. Como Homero Simpson, como estaba viendo que era, que estaba viendo. Dice, ah, están cantando. Bueno, a ver. Ah, está ya la página. Está la cosa. Me estás cargando. ¿Cuál sería? Yo igual tengo una canción de Sia, que es la canción de Joker, pero... Ah, la playlist. A ver. Mira. A ver. Todo bien con Lady Gaga, me encanta cómo canta, ¿eh? Good morning. Good morning, sunshine. Did it say hello? Here we are together. Vamos a dormir al cine. A ver. Hallelujah. Hallelujah. Es genial como canta ella, ¿eh? Es una genia. Encima tiene 2 millones de temas, vamos a ver. Yo quiero escucharlo a él cantar. ¿Cuál será la canción que canta él? A ver. Mi vieja mula ya no es lo que era. Ahora, ¿lo vieron al Pity Álvarez? como sí. Reapareció, ¿lo viste? Es Silva teñido de rubio. A ver. El que le cuenta chiste, el gordo Silva. Ah. Alfredo Silva. A ver. Pará, van a hacer show. O disco, algo de eso, escuché. Escucha el Joker, Marcelo. Pobre Joker. Escúchame. Convengamos que, a ver, para nosotros DC, en el cine el musical DC? No va. No. O sea, Los Miserables, cuando lo hizo Hugh Jackman. Sí, también. No, sí, me horrible, horrible. Y horrible. Los Miserables en el teatro es una cosa sí, de loco. Sí, sí, pero sí, el sí. cine no va para el musical. No. Tiene razón Ariel. Hugh Jackman cantando es un genio porque canta que tenés bien. Razón. Tenés razón, vos. Pero la realidad, nosotros no estamos acostumbrados al musical. O sea, una cosa es el musical en teatro y otra cosa es el musical exacto, en pantalla. Exactamente. No. Hablando de musical, sí. ¿Vamos a escuchar música? Escúchame. Estamos escuchando al Joker. Sí, al Joker. Escúchame. De 10 es un 2. O sea. Igual vos no la vimos, así que no podemos. No, opinar. Pero ya a mí me contaron todo. Y bueno. Los chicos me contaron, porque... ¿Viste cómo son las cosas cuando te cuentan algo? No sabes. Es el efecto Mandela. No sabes. No, el universo DC me parece que ya con esto acaba de finiquitar y finalizar el Joker, ¿sí? Ahora, qué cosa, ¿no? Que sacan algo bueno en DC, ¿me entendés? Y, ¿por o, qué? O a base de DC, porque el Joker, si bien no sé si fue por DC Comics esta, es a base a un personaje de DC, y después se cae todo. Los planes de Warner Bros. En otra edición, Joker podría ser la última vez que veamos a Joaquin Phoenix en el papel del villano. La que dicen que va a estar buena, no sé. Porque a Marcelo la Batman con el de Crepúsculo no le gustó. No, malísimo. Sale la segunda... Y sabés que a mí me gustó el Batman este oscuro, ¿eh? Eso es bastante dark, ¿eh? Es bastante sí. oscuro. Desde ese punto me gusta. Bueno, va a salir la segunda película y me han dicho de que han visto mis alumnos son de mirar mucho. Lo mismo la del cuervo, la nueva. Ah, no, a mí me gustó. Vos no la viste, si vos te dormiste. Se habla muy bien, yo no la vi, voy a aclarar, de Colin Farrell en la serie de Pingüino. Del Pingüino. Eso lo habría que verlo. No la, vi. No la vimos nosotros todavía. La verdad que es irreconocible Colin Farrell. Sí, ¿viste? Sí. Es una serie, sí, de HBO Max. Bueno, hoy está el estreno del último capítulo de Ciudad de Dios. Mírenlo, está muy bueno. Se arma todo un lío en la serie. Tenía oportunidad, mírenlo porque está para bastante está para bien. No, ese pequeño murió. Pobre. Bueno, y también ya está el último capítulo de la segunda temporada de Los Anillos de Poder en sí. Prime Video. También. Una buena, linda segunda temporada. Che, a nosotros que nos gustan mucho las series. Tenemos para ver un montón de series. Vamos con el próximo tema, señor operador. A ver, hacelo sonar, Sam. Vamos con este tema. ¿De quién es? Chia. Este es el tema de la banda sonora de Joker 2. Dale. Slip out of me.

San Lorenzo perdió 2-0 con Instituto el día sábado. Independiente ganó 3-1 contra Riestra con un golazo. Nos gastamos todos los goles en un partido. Chao. De Santiago Montiel, que como hablábamos con acá con el Conde, hasta logró Fabián y cuando hizo el gol aplaudió. Porque la verdad que fue un verdadero golazo de tiro libre. Esa misma tarde, Platense y River un 0-0 tristísimo. Platense y River. River. Tristísimo. Ganó River, ¿no? ¿Puede ser? 0-0. Tristísimo, en serio. Borja no pateó. Ah, no, Borja sí pateó una vez al arco. Eso fue gol. Borja, que viene de ser prácticamente el goleador del campeonato anterior, si no estoy equivocado. Sí. Una vez pateó al arco. Eso fue todo el partido. Una de ellos, y una de Pellegrino y una de Borja. Después fue un tránsito completo por el mediocampo de River y de Platense. Y por la noche Boca, con la fórmula uruguaya que tiene delantera, Cavani y Merentiel. Cavani pateó el arco, atajó el arquero y el rebote lo agarró Merentiel y lo metió contra el palo. 1-0 en un partido que creo que Boca mereció más. Sí, anularon. Se comió un par de goles, le anularon un gol a Milton también Jiménez, que Milton entra y moja, entra y moja. Y Cavani está teniendo la pesadilla sentadito atrás. Así que en cualquier momento Milton pasa a ser titular, me parece. Fecha. Y ahora, viendo a ver qué pasa con cómo definen el tema del nuevo técnico de Boca. Mientras tanto, Mariano Herrón, siempre salvando las papas, volvió y ganó la fecha caliente. Mira vos. Bien. Bueno, ¿juega la selección cuándo? Fecha FIFA. Juega la selección, tenemos el viernes y el martes, si no estoy equivocado. Primer partido en Venezuela. Sí. Segundo partido monumental contra Bolivia. ¿Y juega Messi? Juega Messi. No juega Garnacho. No juega Dybala. Hubo un par de bajas esta fecha. Y ahora se está diciendo que no jugarían la fecha en River por malestares físicos, lo cual es muy probable que sea para no cederlo a la selección. Acuña, Bustos, que aparentemente iba a ser citado, y Pesela. Igual, perdón, pero... Sí, sí, por eso, Acuña, Pesela y Bustos. Pero dicen que estaban con malestares físicos. Se hace pensar que es una jugarreta de Gallardo, quizás como para decir que no se lo lleve a la selección y lo sigo teniendo acá. Pero bueno, viste, es así. Muy bien, 1164-007-047. Ah, y Messi salió campeón de Estados Unidos, ¿cierto? Claro, efecto Mandela. Bien, vamos con el próximo tema. Señor operador, a ver, hágalo sonar. Yo tampoco me acuerdo, porque en esta hora ya estamos todos medio averiados. ¿No venía Erasure? Ya pasó Erasure con el tema nuevo. Tear for Fears sacó un disco en vivo. ¿Sí? Vamos con Tear for Fears. En YouTube está eso, ¿eh? No está. Bueno, mientras tanto, mientras el señor operador, porque es tan bueno el señor operador, siempre nos hace el favor de buscarlos. Vamos a hablar un poco de las 9 mejores películas de Netflix que vos tenés que ver, ¿sí? Y que ya están. Si vos tenés... Si no las viste, la podés ¿sabes ver? Que encontré en Magistri, sí, que venía hace rato buscando en plataformas y no la encontraba? Sí. Gigantes de Acero. Ah, qué buena. Me hace llorar esa película. Muy buena película, me encanta. Yo sí. Siempre que podía la veía. Me hace llorar, veía. Me hace llorar porque... Siempre que podía la veía. Aparte, Evangeline Lilly está divina. Ah, está buena, sí. La de Matt Warner, la que está con el perrito. Ah, eso también, no puedo verlo. Sí, está en Prime Video, si no estoy equivocado, ¿no? Yo la vi Arthur. Sí. Está muy buena, no, para verla. No, yo no puedo. Me recomienda una historia real encima. Está el perrito, muy buena. Por eso. No la vi todavía, pero me han dicho que es muy buena. Mark Wahlberg y el perro. Linda película, sí. El perro Arvarelo. Pobrecito. Bien, ¿encontramos? Bueno, por otro lado también sí. Tocó Tini con Coldplay en el programa de Jimmy Fallon. Bien. Saturday Night Live. Escúchame, Tini bien. Bien. Bien. Bien. Coldplay y yo sé que Marcelo no quiere que hable de más, ¿no? Che, con ellos, de aparte de esos dos. Che, de Catriel y Paco Amoroso que estuvieron en Tini Desk. Él se rehúsa. Se está yendo Marcelo. No te quiero escuchar. No te quiero escuchar. La realidad es que es un programa que era un formato radial. Ajá. Que ahora lo hicieron en YouTube, un canal de YouTube. Que estuvieron las mejores voces en Tini Desk. Pero están Catriel y Paco Amoroso que... A ver, a mí me gustan algunos temas. Tampoco soy fanática. pero los vimos en vivo y deja mucho que desear. Perdona a los que les guste. Son argentinos. En vivo y en disco también. En disco son. Sí. Sí. Están ahora en costa, en área costanera, el 19 de octubre. Ajá. ¿Sí? Que justo tengo un compromiso el 19 de octubre. En Rimbo van a tocar. Sí. No sé, porque tiene un buen manager para mí, porque lo llevaron ahí y... Pero convengamos que nosotros no estamos ayornados mucho a la música del momento. Ellos la música del momento, ¿qué le vamos a hacer? Para nuestro viejo de los 90 quizás no fue lo mismo que para nosotros. Claro, exactamente. Va, capaz no, seguro. Qué sé yo. Bien, vamos a escuchar entonces... Venían de escuchar a Rosamel Araya, ¿viste? O sea... Rosamel Araya, la Rosamel Araya. Llevamos con esta gran banda Tear for Fears, en vivo. Este tema salió en la película Donnie Darko, ¿sí? Que el 2 de octubre cumplió varios años de haber salido la película y se hizo como el día Donnie Darko. Así que Tear for Fears, en vivo y en directo, por acá, por parte de todos, dale. Hablando de tragos, yo me tomé una caipirinha el sábado. Estaba re fuerte, ¿eh? La tomé despacito. Rica, estaba rica. Rica, ¿eh? Rica. Rica. Rica. Escúchame, ¿el whisky se toma con spray? Sí, podés tomar también. Yo tomo, por ejemplo, a ver. Qué raro, ¿eh? El Jameson, algún whisky irlandés, yo tomo el Jameson, por ejemplo, con spray y limón. Y a veces mojo un poquito el borde del vaso y lo pongo en azúcar. Eso está mortal. Y queda impecable. ¿El vaso lo mojás antes o después? Lo mojás un poquito el borde y después lo metes en azúcar. Y ya, ahí le tiras. Yo lo otra vez lo quise mojar después y se me cayó todo el líquido. Y se te mojó el azúcar. Ay, nunca había sentido ese que se podía tomar con... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el Red Level uno está más acostumbrado, por ejemplo, como hablábamos con... El Whiskola con Red Level para mí es supremo. Qué rico el Whiskola. El Whiskola con Red Level es de los mejores. Bebida de invierno. Pero el Jameson con Sprite, me encanta. Che, escúchame, bebida de invierno. ¿El whisky se puede... o es de verano? Porque el whisky te agarra como una temperatura. No. A ver, el todo, el borracho toma todo el año. Todo lo que es bebidas, vamos a decir, aguardientes. Sí. Son más de levantar temperatura. Sí, o sea, para mí son más de invierno. Para mí son de invierno. Estas variantes, el Whiskola o el whisky con Sprite, lo hace un poquito libre, más refrescante. Cuba libre. Cuba, ¿te acuerdas cuando hacíamos acá? Todo borracho. Cubitas. Es riquísimo. Dios mío, ¿usted tiene un sueño? Sí. Che, ¿de qué se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: che, ¿de qué trabaja tu papá? ¿Techista? ¿Qué hace? ¿Techo o no? Te hace ch. Ay, Dios, eso no lo había escuchado. ¿Es nuevo? Todos los días aprendí algo nuevo. Hace 25 años que estamos, nunca me lo había contado. ¿Entendiste el chiste? Sí. ¿Por qué? Hace? Techista. 11:64, los últimos minutos, 5 minutos faltan y ya nos vamos. Octubre de 2024, vamos rapidito con el tema de Netflix. Insistía con Netflix. Pero bueno, el Hoyo 2. Ahora te voy a poner Paco Moroso, así te vas bien contento a dormir. El Hoyo 2, Ranma un medio, no sé si veían eso, pero yo lo veía en Magic TV. El Ranma un medio es un anime de un chico que se moja y se convierte en chica. ¿Mira? Estamos hablando de los 80. Ahora. No, de los 80. La diplomática, temporada 2. El abogado de Lincoln, temporada 3. Headstopper, temporada 3. Sí, estos son los estrenos de octubre. Yo como cuando voy al mar, me mojo y se convierte en chica. Oh, así son queda. Malos. Chiquita como... Y sí, con el frío del mar. Oh, desaparece totalmente. Desaparece. No, se mete así para adentro. ¡Ay, Dios! Bien, murió el hermano de Madonna a los 63 años, ¿sí? Joven. Re joven, así que hoy lo puedo... Sí, no se puede hablar después de esto. ¿Qué le pasó? De la muerte de Christopher Ciccone. La muerte de Christopher Ciccone conmovió a los fanáticos de Madonna, Ciccone. El vínculo que tenía con la reina del pop. ¿Algo que ver con la causa Ciccone acá? No, se vio al cáncer, ¿sí? Cáncer de hace años que estaba ya con esta enfermedad. Así que la reina del pop se despidió en redes sociales hoy con un posteo muy emotivo, mediante el cual demostró la cercanía con su hermano y el cariño que ambos se guardaban. Así para que... recomendar el documental, sí, de Christopher Reeves. Sí, el que sale en cine. Muy bueno, sí. Vean el tráiler. Un hombre que ha hecho desde su discapacidad, después de que queda discapacitado. Sí, hizo por mucho, un accidente. Por sí. un accidente hizo muchas cosas. Sí, por un montón de fundaciones. Movía dos dedos. No, sí, había quedado nada. O sea, solamente la cabeza, ¿no era? No, creo que los ojos nada más. ¿En serio? Sí, no me equivoco. Me parece que sí, que movía, hablaba y eso, ¿eh? ¿Sí? Era como el perro de la película de los Simpsons, ¿viste? Dios mío. Sí, hablaba todo. Por mediante... amigo de Robbie Williams. Cantaba con Sergio Denis. Ay, Dios, qué malo que es. Bueno, vamos despidiéndonos. No, pará. Ayer, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Ayer al mediodía, final de futsal. Mundial de futsal, Argentina salió subcampeón. La única gran diferencia que hubo entre Argentina y Brasil fue un arquero, señores. El arquero de Brasil así me dijeron, tapó todo. ¿Sí? Y las únicas dos oportunidades que Argentina tuvo para definir en los distintos palos del arco, no llegaron. En el momento que llega a cabecear, le erra. Y en el momento que llega a patear, le erra. Y el arquero estaba tirado. Después el gol llegó a los últimos dos minutos de partido en un pelotazo desde afuera que el arquero da rebote. Sí. Le agarran el palazo de vuelta, le patean, la ataja el arquero, pero la pelota lamentablemente entra. Lamentablemente para el arquero, terminó 2-1 la final. Mientras estaba el pedido de un ojo de águila, ahí hubo justo en el momento de que estaban pitando el final, Argentina estaba pidiendo una mano, ¿sí? Y no pararon el tiempo mientras pedían la mano, se pasaron los segundos y terminaron el partido. Madre, o casualidad. Pero bueno. Argentina es subcampeón del mundo en futsal. Bueno, muy bien, 22-57. No es poca cosa. No es poca y es la cuarta vez consecutiva que llega, o tercera vez consecutiva que está llegando a las finales. Bien. Así que bien. 22-57, nos estamos despidiendo de esta gran edición. Estamos despidiendo hasta el lunes que viene. Señor, se despide. Gracias a todos por acompañarnos en YouTube. No se ven los ojos, están así. Señora Lina Amaral. Bueno, gente, nos vamos viendo y oyendo el próximo lunes, entonces. Muy bien. Esto es un streaming. Los streamings se hablan de todo. Sí. Uno ve TikTok, hablan de todo, cualquier cosa. Así que nosotros estamos bien para hacer streaming. Hablamos cosas coherentes. Sí, más vale. Vamos a irnos con Turf, dentro de todo. Milo J, Pasos al Costado. Bueno, vamos a ver. Milo J, Pasos al Costado. Sí, vamos con ese tema y nos vemos. Complicado en OJ, ¿no? Para ir al costado. Sí, por eso, justo. Vamos, nos vamos hasta el lunes que viene acá, en Parte de Todos, Radio Box. Chao. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Imaginaba que lo que habíamos pasado